cuarte.com. Muy bien, pues nos plantamos con esta sintonía en nuestro programa de informática. Ya saben ustedes que se emite, aunque lo grabemos nosotros con antelación, pero se va a emitir hoy, que tenemos poderes de nigromancia, día 29 de noviembre, jueves, en torno a la una de mediodía. ¿Cómo estás, Luis Herrero? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenas tardes. Siempre tenemos la misma duda, pero bueno, lo dejamos en días. ¿Que seguimos siendo solo dos, tú y yo? Efectivamente, Abel sigue, no sabemos dónde ahora mismo, si en algún lugar del Pacífico o en Estados Unidos, o Dios sabe si lo han raptado y lo venden, lo cambian por una Xbox. maltrato a nuestro genio cambiarlo por una Xbox, que yo no lo vea. Pues hemos intentado localizarlo, pero a medio camino de teclear del número de teléfono nos hemos dado cuenta que tenía que pagar un recargo brutal. Más ha sido esa la cuestión que nos ha echado para atrás, la de molestarlo. No nos importaba mucho. No, y además sin saber el cambio horario, pero bueno. Y vamos a llamar así a la aventura. Hubiera sido luego divertido en cualquier caso. Pero luego, nada, nos hemos dado cuenta que ahí la mitad del viaje la pagas tú, ¿no? En los teléfonos suele suceder eso. Sí, sí. Tú desde aquí pagas la parte como si estuviera en España y todo lo que sea más allá lo paga él. Pues menuda gracia lo hubiéramos hecho al hombre. ¿Qué se ha cocido esta semana por el mundo de la informática? Bueno, pues las noticias que hemos traído hoy, la primera que he traído me ha parecido bastante curiosa y tiene que ver con la Xbox y ha sido en el Reino Unido y unos tipos, o tipejos podríamos decir, han asaltado un camión lleno de Xbox. Hicieron, al camionero le hicieron unas señas como si llevara algo debajo del vehículo o en las ruedas, cuando paró le dieron una paliza y se llevaron todas las Xbox con las que iba cargado el camión. No me lo puedo valoradas creer. En 1.110.000 euros. Increíble. Ni más ni menos. Pero eso les habrá salido más rentable que atracar cualquier... Madre mía, pero... que un banco. Que un banco. Un furgón blindado, pues. En vez del oro lo cambiamos por carbono y... Si las venden, vamos. Increíble. Y además, seguro que en eBay esto se vende... Echando virutas. Y no deja rastro, ¿no? Porque no, tú lo vendes en eBay y no creo que haya mucha forma de rastrearte. Hombre, si pones vendo 10.000 Xbox, igual llama la atención, pero si no... Madre mía, además, esfuerzo de logística, de saber por dónde pasaba el camión, información privilegiada, sí, y hay sí. Alguien en el bajo. Como robar un banco. Vamos, a la misma altura. Robado cargamento de Xbox. Ahí está, el que lo vea, que dé señales a la policía. O que nos escriba aquí a cibergallinero@cuartenonda.com, que no lo hemos dicho... Y ostras, y no se sabe nada del paradero de estos desaprensivos. Por ahora nada. Porque además serán piezas que tarden en reponer los fabricantes. Claro, además es lo que comentábamos, que el Xbox tiene problemas de producción, el mercado no tiene todavía, y claro, esto es todavía un batacazo. Y en plena temporada navideña. Efectivamente, va a ser más problema. Quizá no les dé tiempo a reponer todo ese material. Le seguiremos la pista. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Seguiremos la pista a ver si las encontramos. Muy bien. Impactante la primera noticia que nos traes. Es. Bueno, la segunda es una impresora que es capaz de borrar lo impreso. Y nos preguntaremos qué utilidad tiene esto, porque además cuesta 7.400 euros. Y cada hojita de A4, porque claro, no utiliza un papel normal, nos va a costar 7 euros y medio. Bueno, esto que en sí mismo parece un absurdo, ¿vale? Parece que los japoneses lo ven como un ahorro o como algo ecológico. Es un papel que lo vamos a poder utilizar hasta 500 veces. Uh-huh. Sacarlo, borrarlo y volverlo a imprimir. Y no queda ningún tipo de marca ni no, nada. El no único puedes... problema que yo le veo y que, bueno, el que comentaba el artículo también lo veía, es que estamos acostumbrados a coger el papel con las manos grasientas, claro. Incluso el propio sudor, claro. El papel se dobla, se arruga y no sabemos esto cómo le va a afectar a esta impresora. De solo 1.000.000 y pico de pesetas. Madre mía, pues sí, pues ecológico seguro que es, pero... Sí, pero a lo mejor no termina de ser no completamente muy... ecológico si tenemos que tirar un papel de 7 euros y media a la basura. No es muy funcional en un hogar como el tuyo y el mío. No, para nada. Creo. Pero bueno, los japoneses como son así... ¿Y esto que funcionará con algún sistema de circuitos de tinta? Sí, debe ser, es una tinta que debe ser sensible al calor. Y el papel, bueno, el papel sensible al calor que debe, pues no sé, fundir la tinta y de manera que se pueda absorber y retirar del papel. Siendo reutilizable este papel 500 o más ocasiones. Eso es. Muy... No, no está mal, ¿eh? La verdad es que 500 veces no está, no está muy mal. Bien. Y, aparte es inmediato. Yo he visto un vídeo en el que le meten la hoja y lo mismo que le cuesta a una impresora imprimir, pues la saca borrada. ¿Qué marca ha sacado este artilugio? Toshiba, si no recuerdo mal. Toshiba, sí. Un imperio que es... Solo se va a vender en Japón. Ajá. Y, salvo que vean que esto tiene mucho éxito, no va a venir a Europa. Bueno, pero bueno. Pues igual, haciendo cuentas, igual a la larga sí que te salen las cuentas, pero no me quiero ni imaginar el tipo de tinta que utilizará esta impresora. Porque esa es otra que también te debe de costar. Igual la reutilizas, eso también. Igual la puedes reutilizar. Ahí, pues ahí estaría un gran invento, infinita. Porque no sé qué opinarás tú, pero las impresoras cada vez están más baratas. Pero la tinta más cara. Y la tinta más cara. Sí. Curioso esto. Pues Toshiba saca esta nueva impresora. ¿Está bautizada? ¿Tiene nombre o modelo? No, la verdad es que no tengo nombre. Pero seguro que no circulan muchas impresoras por ahí de 7,000 y pico euros. No. O sea que, y que borran el papel ninguna. Ustedes, señores oyentes, si están interesados, yo creo que les recibirán con alfombra roja en los almacenes de informática. Bueno, y otra noticia es también poco parecida. Es un personaje que no tengo el nombre, pero que ha inventado un sistema de almacenar en un A4, en un DIN A4, actualmente 2,7 gigas. ¿2,7 gigas sí, en un DIN A4? Sí, y él dice que... No, perdón, en un DIN A4 256 gigas. Son 2,7 gigas por cada 2,54 centímetros cuadrados. Más espectacular, ¿vale? Todavía. 254 gigas en un A4. Y dice que es posible llegar a los 450. ¿Y cómo lo hace? Porque no es en el tamaño de un A4, no, es en un A4. Bueno, pues lo hace simplemente pintando círculos y cuadrados de distintos colores. Que después son recuperados por un escáner. O sea, que veamos la gente cómo se lo está empezando a currar. Ostras, pero una barbaridad. Lo que dice él es que el material es muy económico. Imagínense un paquete de 500 folios, multiplíquenlo por 250 gigas. La cantidad de información que tienes lo que cabe ahí. Ahí tienes la Biblioteca Nacional. El problema es cómo se prende a fuego o algo así. Perdón. Pero bueno, como idea. 256 gigas en el tamaño de un DIN A4. Barbaridad. Lo cual me ha parecido muy original. Pues algo sí. Así como 50 DVDs. Porque habrá muchos sitios que necesiten, tengan urgencia en aligerar sus... Capacidad de espacio, sí, claro, sí. Sus discos duros. Muy, efectivamente. Muy brillante, muy brillante. Bueno, y una chica que bastante original se quiere comprar un portátil y pues no sabemos si no tiene dinero o es muy lista y quiere que le salga gratis. Esta, sí, yo creo que no es nada tonta. Entonces lo que ha hecho ha sido que se ha buscado patrocinadores de modo que ha serigrafiado en la tapa de su portátil el icono de cada patrocinador que le ha dado dinero. Y tiene... Entonces se supone que ya va a ir pues va por los bares y entonces cuando abre su portátil se ven la serigrafía de todos los... Claro, de todos los patrocinadores. Y tendrá pues el... Y de ahí va a salir pues tira de precio. El ordenador chica. Como las maletas estas de la gente que viaja eso, tanto, que tiene todas las pegatinas de... Sí, sí, pero está serigrafiado con láser de alta precisión. O sea que no es una pegatina ni es una tontería, ¿eh? Claro, si no pagaba chica, ella habrá dicho claro, pues ya... La casa por la ventana. Me lo pongo con láser. Y además es un ordenador, es un Macintosh a 2,3... gigahercios y con 3 gigas de RAM. Es decir, que esta chica no es tonta. No es nada tonta. Lo que no me imagino es las negociaciones tan duras que habrá tenido entrando a un bar y diciendo... No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero bueno, la verdad es que la gente que lo puede mirar por internet es bastante curioso. ¿Tenemos dirección? No tengo dirección, pero vamos. Pero vamos, en el Google, el amigo Google seguro que nos da las respuestas. Y bueno, la última noticia que he traído ya es la compañía 2K Games... ¿Vale? 2kagames.com ha sacado en una versión gratuita de su juego Railroad Tycoon Deluxe. Es un juego de simulación de trenes que lo que nos permite es establecer una red de ferrocarriles por un país imaginario y, bueno, pues enriquecernos. Es un juego antiguo del año 90, que en el 93, bueno, se lo remodelaron y ahora lo sacan gratuito porque han sacado una nueva versión. Pero es una buena oportunidad para que la gente que no se quiera gastar dinero en un juego... Pues por nada, pueden tener un juego bastante interesante. Pues sí, consolera, tercera edición de este juego que data de 1990 o de los años 90. Eso es. Y que permite recrear una red de ferrocarriles por un país imaginario. Sí, la verdad es que es muy interesante y curioso. Pues sí, porque supongo que tendrá sus cambios de vías, sus horarios de... Claro, y ir a buscar mercancías, de ferrocarriles, distintas máquinas. Esos son los que me gustan a mí, más de... Pues mira. Pues ahí yo me pondré. Muy bien, y con estas noticias yo creo que llegamos a lo que es el grueso del programa, ¿no? Al efectivamente. Al tema que parece que va a tratar de... Nos lo adelantas tú. De estudiar por internet. Eso es. Muy bien. Bueno, pues un poco he querido recopilar el cómo está la enseñanza por internet, pero la enseñanza, digamos, oficial. ¿Vale? Dejo para otro capítulo el hablar de la enseñanza en sí... No reglada. Pues, exactamente. ¿Vale? Aquí la enseñanza oficial, bueno, pues por un lado he querido tratar lo que sería la enseñanza a nivel de la ESO, la actual ESO, y el bachillerato, ¿vale? Entonces, hay algo que hay en Aragón, que además es una experiencia piloto, es permitir estudiar vía Internet. ¿Esto qué significa? Es un poco confuso, ¿vale? Porque realmente lo que no nos van a permitir es examinarnos vía Internet. Claro, sería ya ¿vale? un... Lo que es el examen va a ser siempre presencial. Luego hablaremos de las siguientes opciones, pero, bueno, al que le interese, Aula Aragón, o sea, con una sola A, punto sí. .org. Aquí nos podemos apuntar, podemos ver información. Y, bueno, por ejemplo, aquí en Zaragoza, el Instituto José Manuel Luecua. Sí, está, tristemente conocido recientemente, efectivamente, por una agresión. Por esa agresión. ¿Vale? En Huesca también hay uno y en Teruel hay otro. Pues, bueno, nos van a permitir apuntarnos a esta modalidad. Entonces, en esta modalidad vamos a tener, básicamente, un tutor que nos va a ir informando vía correo electrónico o vía internet, ¿vale? En general, de qué es lo que tenemos que estudiar. Vamos a tener un espacio virtual en el que tendremos una agenda con lo que tenemos que ir haciendo, con los temas que tenemos que ir tratando a lo largo del curso. Sí. Y, bueno, un apoyo de correo electrónico, de listas y de una especie de foros en el que podremos consultar nuestras dudas al profesor o incluso con otros alumnos de nuestra misma clase. Pues sí que es bien interesante, porque para saber cómo, porque supongo que te sentirás muy solo tú estudiando ahí delante de la pantalla y vendrá bien esas opiniones de la gente, sí. De me atranco en tal tema o... Eso, es que nadie se piense que esto va a ser más fácil. De hecho, yo opino que esto es bastante más complicado. Más complicado, yo también porque lo requiere mucha fuerza de voluntad por el interesado. Y decir también que requieren que solamente va destinado a personas mayores de 18 años que por asuntos de trabajo o por distancia al centro, no puedan ir de manera presencial. Claro. Pero bueno, yo veo una idea bastante buena de acercar la tecnología a la gente que en su momento no pudo estudiar claro. o no quiso y que, bueno, pues ahora pueden retomarlo y desde casa de una manera fácil y con el tiempo que ellos quieran. Esto, bueno, pues si no lo hacemos en un curso, en un año, pues lo haremos en dos o en tres. Te lo puedes organizar sí. en... Sí. Y conseguir el título, pues un título de la ESO y un título de bachillerato, que yo creo que hoy en día cualquiera lo puede tener, simplemente con tiempo y un poco de dedicación. Un título homologado, además, que supongo que no tendrá ningún problema en reconocerse por en supuesto, ninguna parte por de supuesto. España. Es el título homologado de, bueno, pues de educación. Lo que comentan respecto a las ventajas es, bueno, pues un aprendizaje, especialmente que es flexible, sobre todo porque vas a poder estudiar cuando tú quieras. Claro, te organizas tú la jornada. Eso es una actividad bastante guiada, con una agenda, ¿vale? Una agenda virtual. Y, bueno, sobre todo la interacción didáctica alumno-profesor y alumnos entre ellos. Vía correo electrónico, vía... Sí, o vía, en plan, foro. O vía foro, que puedes leer los posts de la gente, los comentarios de la gente... Y lo único, yo también estoy contigo, se ve difícil porque te pierdes muchas veces, aunque el tema sea el mismo, te pierdes a veces la explicación del profesor, que la información gestual claro. pesa mucho, se entiende mucho a veces con un gesto o con alguna anécdota, y esto pues sí, más fuerza de voluntad y a tragarte los apuntes tú sola y en tu casa, pero en fin, para mucha gente se me ocurre, pues gente que esté tenga línea de internet pero no tenga comunicación muy buena, pues de pueblos del Pirineo, gente mayor, movilidad reducida, la verdad es que... Sí, y bueno, y lo que facilita también, o bueno, incluso gente que trabaje hasta tarde. O gente que trabaje con el típico horario partido sí, este y, demoledor que... Y que con un único día, digamos, en el curso para hacer el examen, el examen final, bueno, pues podemos aprobar un título. Un título, tener un título. Que es muy interesante, yo creo que es un título básico. Que hoy en día se piden en cualquier lado. ¿Estás tú enterado si en este tema de momento se admiten los exámenes por vía videoconferencia o eso todavía? En esto concretamente no. En este no. Más adelante vamos a comentar otro caso que sí. Escucho pero atento. Concretamente en esto no. Bueno, incluye educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos algunos. ¿Vale? Entonces la gente que esté interesada, pues aularagón.org y ahí se informan. Perfecto. ¿Vale? Luego sí, pasaríamos al siguiente escalón que sería la universidad. Aquella gente que, bueno, pues que quiera ir más allá y quiera estudiar la universidad, pero no puede asistir, claro. Pues porque trabajan, porque viven muy lejos, por lo que sea, también tienen opciones. Tenemos, por un lado, además la Universidad de Zaragoza está disponible, lo que sería el grupo G9. El grupo G9 es un grupo de 9 universidades, entre las que está la de Zaragoza, que se han unido para ofrecer una serie de asignaturas, habitualmente de libre elección, esto es un poco genéricas, sí. que permiten hacerlas por internet, ¿vale? Muy interesante también. Y la jugada sería la misma que hemos comentado antes. Tenemos un profesor tutor de cada asignatura, bueno, tutor profesor, que es con el que vamos a interactuar vía correo electrónico, vía un espacio virtual, y bueno, nuestras dudas, nuestras consultas, podemos consultárselas al profesor o al resto de alumnos de la asignatura. En este caso solamente es asignaturas sueltas. Asignaturas sueltas que no pertenecen a ningún, no son las troncales de ninguna carrera, sino que son de libre elección que te pueden ayudar a sacar créditos, a rellenar. Sí, y bueno, y que todas las carreras tienen una serie de créditos asignados a asignaturas de libre elección. Que suelen ser los más engorrosos al final. Y son 9 universidades, dices, asociadas, entre las que se incluye Zaragoza. Eso es, Cantabria, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, ¿vale? Hay 9 en total. O sea que... Y, por supuesto, es un título oficial también. Lo único que la parte mala es que no incluye la carrera entera. Solamente son asignaturas sueltas. Mm. Pero bueno, es un comienzo. Sí, y la verdad es que sí. La otra parte, que sería el equivalente a lo que hemos comentado en los institutos y la educación secundaria, sería la UNED, que es la Universidad UNED a Distancia. www.uned.es. ¿Cuánta gente ha hecho psicología por la UNED? Y ha hecho... Efectivamente. Sobre todo psicología. Sí, un montón. Hay un montón de gente, sí. Bueno, la UNED tiene repartido por España una serie de centros, en concreto el más cercano a Zaragoza es Calatayud, donde nos van a realizar los exámenes. Estaríamos en el mismo caso que antes. Tenemos una educación que nos van a ir diciendo pues el material que tenemos que usar, los libros que nos tenemos que leer, etcétera, etcétera, incluso la agenda que un poco tenemos que llevar. Incluso apuntes, supongo, en algún documento. Y luego, lo que va a ser el examen también es presencial, ¿vale? Yo creo que no hay ningún tipo de título homologado en España que el examen no tenga que ser presencial. Claro, y es porque lógico. Es lógico porque lo puede hacer cualquiera por ti. Lo puedes trucar. Si no es presencial. Para que te den un título de ese calibre, yo creo que tienes que refrendar seguro tus conocimientos. Y lo único que veo yo es, esto sí que te sirve, te descarga mucho de la asistencia a clase, pero supongo que prácticas y demás trabajos en conjunto que tanto se estilan en las carreras universitarias también te tocará hacer. O sea sí, que pero claro, los podrás hacer en tu casa, ahí sí que hacer. Menos mal, ¿vale? Podrás hacer en tu casa prácticas que probablemente no serán obligatorias, sino que luego el examen estarán incluidas y claro, no tendrá mayor mal. Pues alguna fórmula sí seguro que tienen. De todas maneras, si usted, señor oyente, tiene alguna experiencia relacionada con este campo, pues nos gustaría que nos llamara o nos escribiera a nuestro correo cibergallinero@cuartenonda.com para compartirla con nosotros. Y es que es verdad, muchas veces, sobre todo en la carrera universitaria, te metes a trabajar para sacarte unas pelillas o algo, o cualquier circunstancia que te rodee, y te resulta difícil ir a clase. Y la UNED aquí en Calatayud pues funciona bien. Yo sí, creo incluso que... gente que bueno, pues ha estudiado una carrera, está trabajando y le gustaría sacarse otra. Sacarte otra. Y, sí, por gusto, por decir, pues me gustaría, hay mucha gente que le gusta la historia, pues estudiar historia. No están todas las carreras, pero bueno, la gente que le interese en UNED.es puede consultarlas. También sí, permiten examinarnos de la selectividad. Tienen carreras universitarias, doctorado, que sería el ciclo posterior a la universidad, y posgrados. E incluso tienen un apartado de idiomas también. Muy interesante también lo de prepararte la selectividad y examinarte sí, de sí, ella. Sí, hacerte... Bueno, y la parte que comentabas tú antes, sí, de dónde nos pueden examinar. Bueno, pues la UNED tiene una serie de centros, como hemos dicho, repartidos por España. Calatayud es el más cercano aquí. Pero habitualmente lo que son las embajadas españolas o los centros españoles en el extranjero oficiales nos van a permitir examinarnos. Oh. Y el examen habitualmente, lo que yo tengo unos amigos en Frankfurt, que alguna vez ha venido por aquí, mi compañero, y lo que ellos hacen es examinan, creo que es en Bolonia. En la embajada... Sí, entonces ellos van a la embajada, sí, o al Instituto Cervantes, creo que se llama. Ajá. Allí envían, los exámenes llegan, no sé si es por correo certificado o los o envían por vía fax. Eso es. Y luego allí el embajador o el que corresponda, sí, después de examinarlos, coloca sus exámenes en unos sobres certificados y los remite a España. Para de asegurarse modo, de que sí, el sí, tráfico que es totalmente seguro. Exactamente. Y seguramente irán por valija diplomática y vamos, sin ningún problema. De modo que esto es una, yo lo veo una gran ventaja de gente que está en el extranjero y se quiera sacar un título, pues español. Claro. O bueno, españoles. Tanto para gente extranjera que se quiera sacar un título español, con vistas a venirse después a España, o gente que es española que está en el extranjero por motivos de trabajo, de estudio o de lo que sea. Claro, claro. Y la movilidad, la verdad, es que es máxima. Supongo que todos serán ventajas a la hora de que no habrá muchos inconvenientes. No creo que sea mucho la gente que lo solicite, los funcionarios de las embajadas. Así que siempre está esa opción, sí, si bueno, estamos por el extranjero. Exactamente. La gente que le interese que lo mire, porque, bueno, seguro que cerca de donde están ellos tienen centros donde pueden realizarlo. Entonces, lo mismo puedes ir a uno, puedes venirte a España y hacerlo aquí, o... Si estás allí lejos, puedes hacerlo en cualquier sitio. Hacerlo en caso contrario. No tenía ni idea de este caso, sí, me parece. Sí, yo lo veo muy interesante. Sí. Para la gente que está afuera, pues bueno. Sí, sí. Lo he visto muy interesante. Y luego, por último, lo que sería educación oficial no reglada, pero digamos con un título que da el ministerio. Esto podemos encontrar información en www.mentor.mec.es. Uh-huh. El MEC es el Ministerio de Educación y Ciencia. Sí. Y los cursos Mentor son también unos cursos a distancia, pero un poco más generales. Pues de ofimática, introducción a la informática, de redes, de medio ambiente, hay un poco de todo. Un poco, ¿vale?, de todo. Es un título medianamente oficial que te lo da el ministerio, que si lo vas a mirar bien, a lo mejor no tiene el trasfondo que va a tener un título de una institución más específica. Uh-huh. Pero bueno, que nos puede servir así a modo de, pues puede ser interesante... Seguro, para complementar tu formación, sí, o por tener... Y la ventaja de que es a distancia. Uh-huh. Aquí en Cuarte, justo debajo de donde estamos, hay una iniciativa de estas, el Aula Mentor, donde la gente perfectamente lo podría hacer en su casa porque te proporcionan unas claves, pero prefieren venir aquí a clase porque tienen un tutor físicamente que les va guiando, pero perfectamente lo pueden hacer con una conexión... de internet desde sus casas, así que... Esto no lo hemos comentado, pero tienes toda la razón, que todo lo que hemos comentado, tanto Aula Aragón, como el MEC, como, o sea, el MEC, el Aula Mentor, como sí, la UNED, te ofrecen aulas en distintas ciudades donde tú puedes, si no tienes un ordenador, puedes ir y realizar allí pues el estudio, las tareas, mandar el correo al tutor o al profesor. Es decir, que aunque no tengas internet, también te puede ser útil. Te puede ser útil para... De hecho, bueno, para toda la gente de Cuarte que nos escucha, ya han oído a Fernando, el Aula Mentor de aquí de la Casa de Juventud. Aquí muy cerquita, mi amiga Cristina lo lleva todo este tema. Pues saludos a Cristina. y bueno, yo creo que lo referente a estudiar por internet... Nos has ofrecido un menú para una formación la curiosidad continua. Y para formarnos, aun cuando pensamos que tenemos los horarios muy malos, que tenemos muchas obligaciones... que nos es imposible asistir a ninguna clase de una manera rutinaria, pues que sepan ustedes que existe esta opción navegando por la red en las páginas web que les hemos señalado, que les ha señalado Luis. Podemos, pues, formarnos, que la verdad es que siempre es interesante. Y llega mi parte favorita, la de distintos cachivaches y aparatos por USB. Bueno, el mundo friki. El mundo friki. Eso es. Bueno, lo primero que he traído es unas pantuflas, unos zapatos de estos para casa, que se conectan por USB y que son, que llevan como una especie de estufa o de calentadores. Entonces, bueno, pues si a la gente que usa mucho ordenador en casa, bueno, en casa o en el trabajo, sí, y que se le quedan los pies fríos, pues ya tiene la solución. Le conecta. Además son de estas así como con pelillo, como de borrejillo. Las de toda la vida. Sí, mira la foto. Me está enseñando una foto y dan ganas de ponérsela. Tiene pinta de ser muy agradable. La verdad es que sí, de media caña, unas de borreguillo y que se calienta, supongo que con una suerte con de resistencia. Sí, por que USB. Se conecta por USB y ya está, y te calienta. Fantástico. No tenemos precio y por ahora solo están disponibles en Japón. Pero bueno, sin duda esto va a llegar a todo el mundo. Esto tiene que ser el regalo estrella de aquí a unas cuantas navidades. Bueno, y otro, este es un poco más peculiar, podríamos decir. Más. Un cascanueces que es con la forma de Darth Vader. ¿Vale? Es una empresa que se llama Steinbach, que fabrican cascanueces desde hace 125 años. Y se les ha ocurrido que para celebrar su aniversario, claro, hacen un cascanueces con la forma de Darth Vader. Totalmente lógico. Y al módico precio de 270 euros. 200, pero bueno. Nada más y nada menos. Un poquito caro para un cascanueces, ¿no? Pero bueno, es el que quiera que lo compre y el que no lo compre. No nos hace falta preguntar cuál es la película favorita del señor este, del dueño de la empresa. Bueno, y otro que he traído es un cenicero que tiene una forma de coche, que lo abres y lleva un ventilador que absorbe el humo y que también funciona por USB. ¿Por USB? También. Lo tengo, pero sin la extensión USB. Pues mira, aquí lo tienes. No, pues exactamente igual que el que tengo, pero claro, le han puesto la función... Este es el USB, y con el USB lo que hace es que absorbe el humo. El humo del cigarro, del sí. Del cigarro, para que no te moleste. Entonces todo aquel, bueno, incluso va un filtro. Sí. Para, no sé, para purificar el humo, yo qué sé. Eso sí, amigo, te digo, por lo menos el mío hace un ruido infernal. Esto no te lo puedo decir. A ver si han mejorado. Pero eso. Pero funciona con dos pilas. También, o sea, quiere decir, si por lo que sea el ordenador lo tienes apagado, le metes dos pilas y ya está. Le metes dos pilas y ya funciona. Y solamente cuesta 13 euros. Eso sí que ya nos cuadra más a nuestra economía maltrecha. Pero me parece que un regalo para Navidad, eso sí que nos de Amigo bastante. Invisible o algo así, a un fumador empedernido, le puede venir bien. Pues sí. Son estos detalles que siempre nos acercas. ¿Te queda alguno más en la chisera? Sí, si tenemos tiempo aún. Sí, por supuesto. Bueno, pues uno más. Este es, son una pareja de altavoces que se conectan con un mini jack a cualquier dispositivo MP3 o al ordenador, sí, que tienen forma de perro. Se conectan por USB para conseguir lo que sería la alimentación. Sí. ¿Vale? Aquí los tienes. Sí, que lo es un perro blanco y un perro negro. Cada uno de ellos un altavoz de 2 vatios. Y bueno, pues que por 15 euros, lo mismo, tenemos un regalo para niños, por ejemplo, para Navidades, que vamos... Que es una triunfada. Muy vistoso. Dos perros que emiten el sonido. Para los sobrinos pequeños o algo, que se lo pongan en el dos perritos con manchas en los ojos y con un collar de pinchos. Y sentaditos. El toque punky ese que le ha puesto el fabricante. Eso es. Para... Pues hemos tenido un poco de todo. Noticias del mundo de la informática. Hemos tenido el grueso del programa que nos acercaba a cómo estudiar por internet. Títulos oficiales, no oficiales, todo un mundo muy interesante. Y al final hemos acabado con estos cachivaches que la verdad es que a mí me dejan de piedra. Pantuflas por USB. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Muchísimas gracias, Luis, por venir aquí de forma desinteresada. Que sepa la gente que este programa lo pueden encontrar en... cuartecom.blogspot.com. Y en la página web del Ayuntamiento, en la sección de áreas, en nuestro reproductor. Ahí podrán encontrar nada más que suene este programa. Me comprometo a colgarlo ahí en la red. Eso es. Y bueno, y todos los anteriores también podemos oír allí. ¿Estaremos todos el fin de la semana que viene? La semana que viene creo que es fiesta. La semana que viene tenemos puentes, ¿verdad? Será lo queríamos anunciar. Siguiente. Será la siguiente. Será en diciembre ya. Pues nos vemos. Hasta luego. Gracias, Luis.